Vamos a continuar con el estudio que hicimos el domingo pasado. Jesús hombre o la humanidad de Jesús. Un breve resumen para ya continuar con lo que tenemos delante en el día de hoy. Decíamos que la vida humana para nosotros está circunscrita en lo que podríamos llamar un marco. Es nuestro marco. De la misma manera que hay otro marco para los seres espirituales, como son pues, los ángeles o los demonios, seres que no, por ejemplo, no dependen físicamente de un cuerpo, como es nuestro caso. Ellos tienen otro marco, que no coincide exactamente con el nuestro, es un marco diferente, etc. Cuando el Hijo Eterno de Dios se decidió en la eternidad pasada, en la Trinidad, estuvo de acuerdo en que bajase a nuestro marco humano, estuvo dispuesto a entrar en los límites del mismo. No ya límites por el pecado, sino límites por el marco. Por ejemplo, consideramos en otro día las necesidades y límites, porque ambas cosas se relacionan, de orden físico. Por ejemplo, necesidad de alimentarse. Jesús necesitaba alimentarse como cualquier otro ser humano, no a causa del pecado, sino porque en la tierra, en nuestro marco, necesitamos comer y beber para poder así desarrollar nuestra vida. ¿Y a qué viene ese breve comentario ahora como resumen? Pues que no hay evidencia para pensar que el Hijo utilizase su condición divina un poco para sortear las dificultades del marco terreno. No hubo truco. Jesús era auténticamente hombre y se sujetó a los límites y a las necesidades que los límites generan, a su vez, de nuestro marco humano. En un sentido perfecto, él era como los demás. Veíamos, en primer lugar, el día pasado, límites y necesidades en el orden físico. Y vimos cómo está descrito en la palabra una progresión, un desarrollo progresivo. El bebé Jesús no se enteraba de las cosas como un bebé tampoco se entera, como Ana no se entera demasiado de lo que seguramente están diciendo, ¿verdad? Es normal, un desarrollo físico progresivo. En segundo lugar, esas necesidades de la vida, digamos, material, de comer, de beber, si se cansaba, de descansar, de dormir. Y veíamos, en tercer lugar, límites de conocimiento. Jesús sabía mucho. Jesús tenía clarividencia, como los profetas, ¿verdad? Pero no lo sabía todo. Eso ya lo vimos el día pasado. Vamos a continuar con esa consideración de la persona del Hijo, de su humanidad en cuanto a los límites de la misma, considerando límites y necesidades en el orden psíquico. En el orden psíquico, de Jesús, siempre estamos hablando de Jesús. Por ejemplo, Jesús entre los discípulos tenía amigos. Discípulos con los que había un trato diferente, especial. Vamos a constatar eso. Vosotros sabéis que en varias ocasiones el Señor Jesús llamó a tres de ellos que le acompañasen en momentos sublimes, especiales, intensos. Vamos al caso de la muerte de la hija de Jairo. Vamos a Marcos, capítulo 5. Sabéis la historia. Jairo, muy preocupado por la salud de su hija, fue a buscar a Jesús, seguramente ya como última alternativa. Y Jesús fue camino a su casa. Pero entonces surgió aquella mujer con flujo de sangre, etcétera, que detuvo la búsqueda de sanidad de ella, detuvo la comitiva, y Jesús además quiso detenerla. Y cuando ya luego se produjo la posibilidad de continuar, ya se dijo, se le comunicó a Jairo que la niña había muerto. En el versículo 36 leemos: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, etc. De la comitiva, porque Jesús iba con una comitiva importante de personas que le rodeaban, que incluso le apretaban, de la comitiva, Jesús escogió a esos tres. Lo que pasa es que hay más ocasiones. Los capítulos después, en el mismo Evangelio de Marcos, y capítulo 9, fijémonos en el lenguaje, porque eso nos ayuda a dar énfasis a lo que estamos diciendo. Capítulo 9 y versículo 2 dice: seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Fijaos la iniciativa de Jesús tomando a estos y no a todos. Y vuelven a ser los mismos que tomara para la casa de Jairo. Los llevó aparte y además solos, a ellos, no había más. Y los llevó para un momento muy especial, muy deslumbrante realmente, como sería el momento de la transfiguración. Lo que aquellos discípulos vieron fue algo único, excepcional, extraordinario. Pedro se acordará cuando escribiera la segunda carta y lo reflejó, ¿no? Nosotros que vimos igual en el Monte Santo, ¿verdad? Y se transfiguró delante de ellos. Pero seguimos con el relato del Evangelio y avanzando un poco más, en el capítulo 14 y versículo 32, volvemos a ver a Jesús haciendo esta selección. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y hasta aquí nada que decir. Pero fijaos lo que leemos a continuación. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estaban los demás también, ¿eh? Es evidente que Jesús hace una selección. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y si ya fue interesante y llamativa la situación en casa de Jairo, si fue extraordinaria la situación en el monte de la transfiguración, no sé qué decir de eso. Porque delante de Pedro y de Jacobo y de Juan, dice el texto, comenzó Jesús a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Pide a aquellos tres una participación, una solidaridad con él, reconociéndoles su propio estado en oración y en vela, mientras Jesús se apartaba. Y es evidente que hay esta, digamos, subdivisión o selección, si lo podemos así. Volveremos a ese pasaje en un momento. Pero en cuanto a uno de ellos, a Juan, vosotros sabéis que en el Evangelio de Juan, varias veces es descrito como aquel a quien amaba Jesús. Por ejemplo, Juan capítulo 13, cuando están allí en la última cena, leemos en el capítulo 13 y versículo 21 en primer lugar. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Noto, para no volver luego a este pasaje, la frase se conmovió en espíritu. Luego haremos un comentario. Porque estamos hablando límites y necesidades de Jesús en el orden psíquico. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús lo sabía de antemano, y tal conocimiento le generaba sufrimiento. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. La cosa, si hubiera solo esta referencia, quedaría aquí. Pero es que dicha referencia se replica, y por ejemplo, unos capítulos más adelante, en el capítulo 19, en el versículo 26, Jesús está en la cruz, y es una escena muy interesante esta, porque estando en la cruz, Jesús mismo, muriendo en lugar del ser humano, pudo hacer un paréntesis especial para cuidar de su madre terrenal, María, ¿verdad? Y leemos en el versículo 25 de Juan 19, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y dice, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es muy interesante este final del versículo 27, la recepción del discípulo de la madre de Jesús, porque nos habla de que era una situación concreta, práctica. María ya tendría su edad, Jesús tendría 30 y tantos años. O sea que, por ley de vida, aunque no sepamos en qué edad María le tuvo, pero probablemente, como mínimo, tendría 50 para adelante, más o menos, ¿verdad? Y en aquella época, no penséis que las mujeres, mujeres y hombres, de 50 años, tenían la salud de los de ahora, ¿verdad? Las condiciones de vida eran mucho más duras y precarias que no en la actualidad. Y vemos esa preocupación de Jesús para su madre, para que fuese atendida. De ahí que el final del versículo 27, cuando dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, nos habla de lo concreto del caso. No es una metáfora que presenta a María como la madre de todos, esta es la interpretación católico-romana, sino que es algo práctico, concreto, de aquella mujer. ¿A quién? Jesús la confía a su discípulo a quien amaba. Segunda vez que aparece pues este comentario del discípulo como uno amado por Jesús. Capítulo 20, versículo 2. Está narrando la resurrección. Leemos 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: si han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Nuevamente esta manera de describirle. Aquel al que amaba Jesús. Capítulo 21, versículo 7. Estaban pescando. Y desde la orilla hay un varón que les hace señales. Y les dice que echen la red al lado para poder pescar. Y realmente aquella red se saturó de peces en un instante. Y leemos en el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, que era otro de los tres que antes hemos mencionado, cuando yo que era el Señor, Pedro era Pedro, está clarísimo, ¿verdad? Es que no se lo espero. Se ciñó la ropa para que no fuese un estorbo y se lanzó al agua, ¿verdad? Para llegar antes al encuentro de Jesús. Pero de Pedro no se hace este comentario aquí, aunque indudablemente era alguien muy especial para Jesús también, ¿no? Sino de Juan, a quien Jesús amaba. Y en el versículo 20 aparece la última referencia en el Evangelio de Juan de ese discípulo con esa terminología. Volviéndose, Pedro vio que seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había acostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y Pedro tuvo curiosidad. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, que estaban hablando los dos, ¿quién es este? Etcétera. Esa terminología es extraña. Pregunto. ¿Es que Jesús hacía diferencias? ¿Es que por qué se dice aquel a quien amaba a Jesús como una descripción de ese discípulo? Para algo será. Algo habría del trato de ese discípulo y Jesús, y de Jesús con ese discípulo, que marcaba una diferencia respecto al trato con los demás. Si no, la mención tan específica sola no tiene sentido, ¿verdad? Es descriptiva y diferenciadora en su descripción, obviamente. Si no, no sería necesaria la descripción. ¿No es que Jesús, el Hijo de Dios, haga una diferencia humana? Pero el Jesús hombre, necesitaba también apoyos psíquicos, compañía, etcétera. Gente con la que poder intimar más, gente con la quien poder abrirse, gente con la que se sentía de una manera diferente, a gusto, que no se sentía quizás con otros. Porque eso nos pasa a nosotros. Es fácil de entenderlo. Y en ese sentido, tampoco vemos en Jesús una diferencia. Pero volvamos, en primer lugar, tenía amigos. Dentro de necesidades y límites en el orden psíquico. En segundo lugar, volvamos al pasaje aquí de Marcos. Cuando Getsemaní, capítulo 14. Ya he hecho referencia, pero no vamos a leerlo, en el Evangelio de Juan, cuando él expresa su tristeza ante el conocimiento y descripción de que iba a ser negado por uno de los que estaban presentes. Que si lo pensáis es muy duro, ¿verdad? Todos ahí juntos celebrando la Pascua, muy, muy bonito, pero Jesús sabía que uno de aquellos que sabía quién iba a traicionar. Y le iba a traicionar aquella misma noche. O sea, que no era para alegrarse. Una cosa es que Dios llevase adelante sus propósitos, otra cosa es que fuese bonito lo que iba sucediendo. Era duro. Bueno, volvamos a ese pasaje para hacer notar otra cosa. Ligándolo con lo anterior. Estamos en el versículo 33. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y un grupo ahora mucho más reducido de cuatro, los tres más Jesús, y dice que Jesús comenzó a entristecerse. Pero además añade, y a angustiarse. Interesante esa descripción. Porque nos habla de esa dimensión de los afectos en Jesús. Lo de la tristeza seguramente es algo que podemos admitir sin demasiada dificultad. Pero es que aquí nos habla de Jesús en angustia. Y no es exactamente lo mismo estar triste que estar angustiado. Me parece que solo todos nosotros estaremos de acuerdo. Y sabremos lo que es estar tocados por algo que nos entristece, del tipo que sea. Y otra cosa es cuando el tema nos desborda, nos impacta, realmente, incluso físicamente, nos sentimos mal, hacemos síntomas con el cuerpo, ¿verdad? De lo mal que nos encontramos, y no es que nos funcione el estómago o lo que sea, sino que estamos sufriendo intensamente. Eso es angustia. Jesús pasó por angustia. El Hijo de Dios es un pecado. Importante. Importante porque no es extraño escuchar aún, de vez en cuando, que el cristiano lleno del Espíritu Santo no puede sentir angustia. Qué alivio, al menos para mí, es ver que Jesús, el Hijo de Dios sin pecado y lleno del Espíritu Santo, sintió angustia. Plenamente humano, ante una situación muy difícil que debía enfrentar, la angustia. Añade el versículo 34, y les dijo, dice, un pequeño comité, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Este hasta la muerte es un indicador de intensidad de tristeza. No era algo leve, era una tristeza inmensa. ¿Cuál? La muerte, ¿verdad? Y pide a sus amigos, quedaos aquí y velad. Cuando se produce la primera oración de Jesús al Padre en Getsemaní, y luego los amigos los encuentran durmiendo, ¿verdad? Durmiendo, roncando. Y dice a Pedro, Simón, ¿no has podido hablar conmigo una hora? Aquí hay una doble lectura. Evidentemente Jesús tenía que pasar el trago solo, eso está más claro que el agua. Y si de alguna manera pensara que esto no iba a ser así, pues se equivocó. Pedro y los demás no pudieron estar a la altura. Pero la otra lectura es que buscaba ese apoyo. Porque si lo pide, que orasen y velasen con él, porque se lo pide. Y al no encontrarlo, lo censura. Si lo pide y lo censura al no hallarlo, es que lo necesitaba, es que lo buscaba, es que lo deseaba. Plenamente humano. Amigos, tenía amigos, en segundo lugar, sintió emociones como angustia, por ejemplo, ¿verdad? Tercera cosa que quiero notar en el ámbito psíquico de Jesús plenamente hombre. Jesús sintió la frustración por deseos propios no cumplidos. Repito, Jesús, hombre perfecto, sintió frustración por deseos propios no cumplidos. Vamos a poner un ejemplo, porque veamos que es así, que no lo invento. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Es aquel lamento que hace Jesús sobre Jerusalén. Y vemos aquí la mente consciente, de la muerte que deberá afrontar. Leemos Lucas 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y ahí viene el ejemplo para ilustrar lo que estaba diciendo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es un lamento. Hay un tono de queja, de frustración, para usar ese término más moderno. ¿Cuántas veces quise? Está claro el querer de Jesús. Está claro el buen querer de Jesús. Juntar a tus hijos como la gallina y sus polluelos debajo de sus alas. Y también está claro el rechazo de aquellos de los que tenía dicho querer y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no beberéis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Frustración. Límites y necesidades, pues, en el orden psíquico. Vamos a notar un tercer apartado dentro de esa humanidad, de ese marco en el que el Hijo quiso morar, desarrollarse, vivir, y que incluye límites. En tercer lugar, vamos a ver límites y necesidades de orden espiritual. Y vamos a volver a ir, digo volver, porque vimos eso hace un par de domingos, al Evangelio de Lucas, capítulo 2, donde se nos narra a un niño, Jesús, niño de 12 años, en el templo. Pero solamente vamos a notar un matiz que tiene que ver con eso. Necesidades. Y también límites en el orden espiritual, como elementos propios naturales del ámbito humano, con sus leyes, principios, etc. José y María buscan a Jesús con angustia. Y cuando le encuentran, no pueden evitar comentárselo. Hijo, dice su madre, ¿por qué estoy en el capítulo 2 y versículo 48? ¿Por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero vamos a la respuesta de Jesús para ilustrar lo que estábamos diciendo. Entonces, Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? Y vamos a lo que sigue a continuación. ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Padre que contrasta con el padre José, que estaba con María buscando a Jesús. Jesús dice: ¿no sabíais, implicando, y piensa que lo deberían saber, María y José, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sed espiritual, deseos de canalizar dicha sed como algo propio, a su vez, del marco humano y terreno en el que vivimos, con sus límites a su vez. Porque dice a continuación el texto que ellos no entendieron las palabras que les habló. Y en cuanto a Jesús, que deseaba estar en los negocios de su padre y que no veía eso como una necesidad, tuvo que esperar. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Por cierto, si me permitís, desearía hacer aquí una pequeña digresión. Cuando una persona joven conoce al Señor, y vive el impacto de un cambio, de una conversión, magnífico, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Una de las posibles respuestas de esa persona es consagrarse al Señor, dedicar su vida al Señor, etcétera, etcétera. Eso está bien. Eso tiene que ver con necesidades espirituales en el ámbito de la tierra, ¿eh?, en el marco terreno. Eso está bien. Pero es interesante notar que el pleno desarrollo del ministerio espiritual de Jesús, aquí tenía 12 años, empezaría a los 30, como 18 años después. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, alguien perfecto y sin pecado, necesitó tiempo para empezar un ministerio que duraría más o menos 3 años. Y hago ese comentario porque a veces, a los más jóvenes, ¿verdad?, les cuesta eso de prepararse, de esperar, si quieren comer el mundo, ¿no?, en un sentido magnífico, ¿no? Pero por otro lado, no quita la conveniencia de entender la necesidad de formarse, de prepararse, de aprender disciplina, de muchas cosas, para ser un paso adecuado según los propósitos de Dios, lo que escuchábamos esa mañana, ¿no? Que tiene más interés en ver lo que puede hacer Él contigo que no lo que tú puedes hacer para Él, ¿verdad? Ahí está la dificultad. Queremos hacer mucho para Dios. Y lo que le cuesta al Señor modificarnos algunos aspectos que, según su óptica, son claves en nuestra vida. Pero ahí somos cerrados, ¿verdad? Cuesta. Porque esto es la causa de nuestro pecado. Vuelvo al tema del hijo. Necesidades en el orden espiritual, algo natural. Y a su vez, límites en el entorno humano. En cuarto lugar, límites y necesidades generadas por el entorno. Vemos a un Jesús que no lo controla todo. Podía influir e influía, pero no resolvía todas las circunstancias, digamos, una varita mágica. No hacía eso, Señor. Vamos a ilustrar eso con algún ejemplo. Porque si no lo ilustramos con ejemplos, quizás la frase o la sentencia suena hasta, o pueda sonar irreverente. Y no es el propósito, ¿eh? Es constatar la clara humanidad del Hijo, la plena humanidad del Hijo. Eso es lo que deseamos considerar. Marcos, capítulo 1, al final del mismo se nos narra la sanidad de aquel leproso. Cuando ya se produjo dicha sanidad, leemos en el capítulo 1 y versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente, y eso es un adverbio intenso, y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hay una clara instrucción de Jesús de que el leproso no fuera diciéndolo, aparte de presentarse, eso sí, al sacerdote. La verdad es que el leproso, sanado ya, no obedeció al Señor. Leemos en el versículo 45, pero hizo él, comenzó a publicarlo mucho. No es que se lo dijera a los más íntimos, no. Empezó a decirlo a Toquisqui, ¿verdad? Y a divulgar el hecho. Pero lo que me interesa notar dentro del apartado de límites y necesidades generadas por el entorno es lo que ahora dice. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. A causa de ese testimonio, la gente empezó a escucharlo, a oírlo, a decírselo y a buscar a Jesús. Y debido a esa subida de popularidad, a esa búsqueda de gente de Jesús, y Jesús tuvo que ir cambiando su propia estrategia, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. que Jesús dijo en diferentes ocasiones que no lo decían, es un subestudio que no vamos a hacer, pero es que aparece un montón de veces. Vamos a anotar solamente dos más. En el mismo Evangelio de Marcos, para no manejarnos fuera del mismo, en el capítulo 5, en el versículo 43, se nos narra el final de la resurrección de la hija de Jairo. En aquel caso que tomó aparte a aquellos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, como ya hemos considerado antes. Versículo 41, para coger el contexto. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Por cierto, un paréntesis, es interesante esas breves referencias en lenguaje arameo que se encuentran en el texto. ¿Por qué aquí se dice en arameo, Talita Kumi? Probablemente porque quedó en la mente del testigo ocular la orden, la frase, ¿verdad? Como a veces nos ocurre a nosotros, el impacto de una frase, de una sentencia, etc. Y el resultado. Entonces fue el Señor Jesús y dijo, como si lo viera, ¿no? Talita kumi, ¿verdad? Y la chica se levantó, la niña se levantó. El impacto, ¿verdad? De la expresión, del poder, etc. Y al volverlo a narrar, posteriormente, se considera que Marcos, ¿verdad?, es el relato escrito por Marcos al dictado de Pedro, según la tradición informa. Talita kumi. Ahora, lo traduce. Y traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, es decir, una edad en la que se anda, era un bebé. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, es interesante las insistencias. Mandó, es un término enérgico, pero además no lo dijo de casi que nadie lo oyó, mucho. Que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Y como estaba muerta, comía. Tenía hambre. No lo vamos a comprobar, pero en la versión de Mateo se dice que aquello se divulgó. Tercer ejemplo de Marcos. Vamos al capítulo 7. Es la historia de la sanidad de aquel sordomudo. Vamos a leerla para que os fijéis en un par de detalles que vienen al caso. 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, de las 10 ciudades. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Hasta aquí está claro. Pero fijaos lo que nos dice el texto respecto a la manera de actuar de Jesús en ese caso. No siempre hizo eso, pero es interesante notar que a veces sí lo hizo. Versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, y otra vez, vemos el término en arameo, ¡Efata! Y lo traduce. Para los lectores que no tenemos ni idea de eso. Es decir, sé abierto. ¡Efata! Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la lengua de su lengua y hablaba bien. Y dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es el texto. Fijaos que si lo obediente así que se le complica, ¿verdad? Esto es un paréntesis, ¿no? En un sentido se entiende la alegría del cambio, ¿verdad? La alegría de la transformación. ¿Y por qué Jesús no quería esa publicidad? de esa manera. Porque esa publicidad, que aumentaba mucho la curiosidad, y las multitudes que no querían a Jesús el Señor, sino al Jesús que hacía milagros y cosas con el estilo, que multiplicaba panes, y quedaba la gente con el vientre lleno, y eso siempre gusta, etcétera, ¿verdad? Entorpecía en parte el ministerio de Jesús. De ahí, la insistencia de Jesús de más bien silenciar. Al fin y al cabo, ¿qué querías eso? ¿No quieres, no? ¿Qué más quieres? ¡Cállate! Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ocurren muchos otros ejemplos que este no es el tema. Es notar límites y necesidades generadas por el entorno. Vamos a ver otro ejemplo, viendo cómo Jesús mismo dice que en teoría hubiera podido usar, permitidme la expresión ahora, la varita mágica, pero que no procedía. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Es el arresto de Jesús. Pedro salió en defensa de su maestro y se produjo aquel pequeño encontronazo con aquel siervo del sumo sacerdote. Pero leemos Mateo 26, versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Etcétera. Vemos, pues, a un Jesús no controlando todas las circunstancias, sino enfrentándose a las mismas, y cuando eran contrarias, eran contrarias. Y si era necesario, cambiaba de estrategia. Hizo más de una vez, sin usar atajos. Podía influir, pero no se dedicaba a resolver, digámoslo así, sobrenaturalmente, la parte negativa de las circunstancias que le rodeaban. En primer lugar, hago un repaso. Límites en el orden físico. En segundo lugar, límites y necesidades en el orden psíquico. En tercer lugar, límites y necesidades en el orden espiritual. En cuarto lugar, límites y necesidades generadas por el entorno, sin que él controlase todo ello. Pero en quinto lugar, seguramente una de las cosas que más llama la atención y en lo que nos vamos a dedicar los últimos minutos. El Hijo Eterno de Dios asumió, en quinto lugar, mortalidad. Mortalidad. Solemos asociar el concepto mortalidad con el pecado. Y en un sentido es correcto, está claro. Pero fijaos, mortalidad no es lo mismo que muerte. Mortalidad es o indica la posibilidad de morir. Mientras que la muerte es el hecho mismo de morir. Jesús fue concebido sin intervención de varón. Por tanto, era un segundo Adán, lleno de simbolismo, su misma persona y presencia. Jesús, el mismo, no cometió pecado, ¿no? Pero en tanto que hombre, asumió mortalidad. No es que a raíz de un pecado asumiera dicha mortalidad, ¿no? Su encarnación implicó la asunción de mortalidad. Podía morir. Estuvo dispuesto a eso, porque quería morir. Fijaos que esta es la idea está implícita en Hebreos, capítulo 2. Aquí se dicen varias cosas, pero vamos a notar el versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos, refiriéndose a los salvos, los seres humanos salvos, participaron de carne y sangre, lo que habla de naturaleza humana, de cuerpo físico, él, se refiere a Jesús, también participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si Jesús no asumía nuestra naturaleza física de carne y sangre, no podía morir. La asunción de dicha naturaleza permitía la posibilidad de la muerte, aunque el que muriera no pecara, porque el Hijo no pecó. Quizás suena un poco extraño lo que menciono, pero os deseo hablar de otra ilustración, quizás más fácil de entender. ¿Habéis pensado alguna vez que cuando Dios nos creó el cuerpo, cuando diseñó el cuerpo, Dios previó que la creación fuente del pecado, es evidente para todos nosotros, Dios previó el sufrimiento? A ver, ¿qué quiere decir? El sufrimiento físico, me refiero. Nosotros tenemos toda una serie de terminaciones nerviosas que captan dolor, ¿no? Y si, por ejemplo, descuidadamente nos apoyamos en un objeto punzante, por ejemplo, o cogemos una hoja de un árbol que tiene púas, notamos dolor y quitamos la mano. Es dolor. Pero para poder notar eso, fue necesario que Dios diseñara un sistema muy complejo, físico, para que el cuerpo se entere, porque si no, no nos enteramos de nada. Y se producen heridas, entonces, por desconocimiento de lo que nos está ocurriendo. Fijaos, ese diseño es previo a la caída. Es creacional. Dios hizo ya un cuerpo que podría enfrentarse al tema del dolor. Y también, por definición, creó un cuerpo que puede morir. Sin el pecado no hubiera sucedido la muerte. Ese es otro tema. Porque la muerte realmente es causa, es consecuencia, mejor dicho, es por causa del pecado. El Hijo, que no cometió pecado, en cambio asumió, él, el Hijo eterno de Dios, él, agente de la creación, asumió cuerpo mortal. Por eso, sin haber pecado, pudo morir. Debido a esa característica de la naturaleza humana, del entorno humano. Vamos a ir finalmente al capítulo 2 de Filipenses. Porque ahí se habla de esa humillación del Hijo. Quizá previamente será bueno recordar el encuadre de la humillación de Jesús. Es cierto que Pablo usa el ejemplo de Jesús pero como ilustración de algo. Nosotros nos detenemos en el ejemplo. Es que es un ejemplo sublime. Es decir, es un ejemplo como para detenerse. Sin duda. Pero lo interesante es que ese ejemplo de Jesús, Pablo lo usa como ilustración de nuestras relaciones fraternales en iglesia. No tiene su qué la cosa. Porque lo que Pablo dirá que nuestra conducta tenga en cuenta lo que Jesús hizo para hacer lo mismo. Dice el versículo 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno, lo cual no queda nadie fuera de lugar, cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y vemos eso de Turquía, ¿verdad? Un momento, vamos a hablar en serio. Cuando Pablo dice con humildad, estimando cada uno, evita que nadie se excluya, cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, añade a continuación. Haya pues, lo que liga lo anterior con lo que lo va a decir, haya pues en vosotros, este sentir que hubo también del Mesías Jesús. Pero habla del Mesías. Pero fijaos, no lo menciono más, si lo digo, y vamos al ejemplo. Fijaos que lo dice para nuestra conducta fraternal. Es importante eso. Porque uno queda en paños menores cuando uno capta lo que está diciendo el texto. ¿Verdad? Un ejemplo sublime para nosotros. Vamos al ejemplo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se despojó. Hay un escalón, hay dos escalones ahí. Y en primer lugar, se nos muestra al Mesías Jesús, que siendo en forma de Dios, no consideró que, por tanto, no tenía por qué, y ahí se quedaba, sino que quiso bajar al encuadre nuestro. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entró en el marco humano con las leyes de ese marco, con todas sus peculiaridades, y entre ellas las que hemos considerado día pasado y hoy. Segundo escalón. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo humano, asumió mortalidad. Y aunque no debiera haber muerto nunca, porque por él no había pecado, murió en lugar de los pecadores. Y eso es descrito como una experiencia de humillación. Él es el pecador. Entrando en el marco humano, es muy importante eso. Esos marcos de realidad para no perdernos, ¿verdad? Entrando en ese marco humano y siendo como uno cualquiera sin pecado, además de estar en ese marco, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fijaos que el Hijo estuvo dispuesto a eso y lo hizo en obediencia. Veremos algo más en otro de nuestras sesiones sobre la humanidad de Jesús. Pero el Hijo tenía claro nuestra salvación. Pero no era el bonito, no era bonito el camino a seguir para lograrlo. ¿Cómo hacerlo? Hubo obediencia del Hijo, cual Mesías y cual siervo del Padre, ¿verdad? Hubo obediencia en seguir los pasos necesarios para lograr el objetivo de salvarnos. Bueno, sí, bonito, ¿no? Bueno, para nosotros, desde luego. Esa es la ilustración. Que el Señor luego sella con reconocimiento y con gloria, porque dice, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Leí hace poco en una revista del lugar donde vivo la opinión de un lector acerca de Jesús. Era una opinión favorable, positiva, pero lo presentaba como el hombre más grande que ha existido. Es más que eso. Mucho más que eso. Jesús exaltado, fijaos, a él le corresponde que se doble toda rodilla. Porque lo merece, porque es, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros para pasar por la humillación de la muerte, para podernos salvar de nuestra ingloria. Toda rodilla reconocerá su grandeza y el Padre será glorificado en ello, para gloria de Dios Padre. Que Jesús fuera plenamente humano es muy importante. Y cuando analizamos, para representarnos adecuadamente, cuando analizamos el misterio ese, es para quedarnos boquiabiertos. Porque claro, no es uno de nosotros y luego se cree Dios. No es esta la idea. Es que siendo Dios se humilla para podernos salvar y luego vuelve a la gloria. Es una humillación que no hay palabras para describirla. Ahora, entre tanto, muchos dicen: Señor, te reconozco como Señor de mi vida. Otros no. Pero llegará el día cuando los que no tendrán que hacerlo. No será algo optativo. Toda lengua confesará que Jesús, el Mesías, es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Y toda rodilla se doblará. Jesús entró en el marco humano. No usó trucos por su naturaleza divina. Vivimos en su humanidad, incluso asumiendo mortalidad porque iba a morir. Y murió siendo el mismo pecador. Pero pudo morir porque su naturaleza era mortal. Y eso lo hizo por ti y por mí. Oh, es que yo soy una persona joven y tal. ¿Ah? Es que también lo hizo por ti. Oye, ya soy muy mayor. Pues también lo hizo por ti. Yo, es que soy así. Es que soy así. Señor, se diga.